compañero que está respondiendo a ver y se preguntó, ¿hay algún otro nuevo en el curso? Que no se ha venido. No, no lo voy a ver durante el tiempo porque nosotros tuvimos dos clases. La primera clase fue de presentación y la clase de trabajo fue la clase pasada. Yo vi que ya están todos matriculados, así que todos han podido acceder a la materia de la bibliografía. Vamos a seguir manejándonos así, de forma semanal poder irles ya adelantándoles la lectura con tiempo como para que lo puedan imprimir y leer en los momentos en que puedan. Ahora me entró la duda si la del jueves la subimos o no. Sí, la subimos la del jueves. ¿Cuál es la del jueves? Karina. Entonces, no, la vamos a subir. La subo hoy a la noche, la del jueves. Pensé que ya la habíamos... ¿Cuál es? Puesto. Ah, no, espera, la mando. Ya le acabo de avisar para que lo suba hoy o lo subo yo también, si ella no puede hoy, lo subo para que tengan tiempo de leerlo, porque son dos textos, igualmente los dos están relacionados y son cortos. Entonces, para el día de hoy lo que vamos a trabajar es la evaluación de posgrado en Argentina, que es el texto de Barsky y Dávila del año 2009, y para la clase que viene van a trabajar un texto de Fernández Lamarra, que creo que ustedes ya lo han visto en alguna otra materia. Es sobre la educación superior argentina en debate. Y otro texto de Dávila, de las tendencias internacionales de la educación superior. También, como ustedes vieron, estamos trabajando con algunos documentos de trabajo de la Universidad de Belgrano. El de Dávila en el año 2008, porque nosotros hoy vemos lo que es la evaluación de los posgrados y la clase que viene, todo relacionado con la internacionalización de la clase. Así que bueno, los dos están... Como les decía, los textos del jueves están relacionados. Así que ya los van a tener disponibles a partir del día de hoy a la tarde. Nos había quedado pendiente de la clase pasada que ustedes habían, se habían dividido en grupos para trabajar las distintas políticas que se llevaron a cabo en el país para este fortalecimiento de, del nuevo rol del Estado como evaluador e intermediario de la educación superior, ¿sí? ¿Quién quiere empezar? ¿Hicieron un párrafo o como máximo una carilla, no? Sí, sí. Ah, bien. Sí. Media carilla, sí. Está bien, está bien. Sí. Párrafo, igualmente, no, porque yo leí... Yo leí cuando les subimos la actividad, decía un párrafo, digo, bueno. ¿Algún exceso hubo de carillas? No, manejamos. Bueno, muy bien. Igualmente, no sé, no, por ahí daba tanto para acceder, es decir, era bastante sintético porque sí, describía cuáles eran esas políticas en grandes rasgos, ¿sí? Entonces, la primera, sí, hay cosas como que marca el momento donde se crea la SPU y cosas que marcaron, sí. ¿No? Sí. Que hay, lo que pasa es que para nosotros ahora está totalmente instalada, pero en ese momento no. ¿Y sí? ¿Por qué y para qué surge? Exacto, dice. La evaluación de la calidad universitaria y la reunión. Creo que la mayoría de lo que se agregó en el texto lo hablamos en la clase y lo que nos resultó por ahí es un poquito desactualizado porque uno ya se acostumbró que el CONEAO existe, uno vivió la resistencia a la CONEAO, vio cómo surgió, o sea, participamos en muchos de los procesos de esta instancia. Por ahí lo que vale rescatar es que está conformada por pares, que es autónoma, que depende del Ministerio de Educación, pero que no define políticas, aunque sí colabora en eso, y lo que se procuró a través de su creación es crear, tratar de, digamos, de homogeneizar el sistema, de fijar pautas para la calidad, y que hubiera algún organismo autónomo que pudiera recomendar o aprobar la creación de nuevas instituciones y que participara en lo que era la evaluación de carreras de grado cuando comprometía cuestiones de salud o de riesgo para la población y todas las carreras de posgrado. Bueno, hay mucho más de eso, está conformada por 12 miembros. Los miembros los designa el Ministerio de Educación, pero a recomendación de diferentes organismos. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y el mismo Ministerio de Educación. Sí. Hay representación de todos los actores, digamos, que componen la educación superior y las instituciones de educación superior en Argentina. Sí, son los textos son introductorios, sí, los hemos ido trabajando, así que sí, en líneas generales. Como muy reiterativo también de lo que se vio en clase, por ahí, es decir, por más que te quita el resumen, repetirlo es. Sí. Es lo que vimos en la clase pasada. No, y una cosa importante por ahí es el hecho de que hasta la UBA, digamos, en algún momento del proceso tuvo que sumarse, incorporarse al sistema. Claro, que por ahí fue la más resistida porque ellos querían acreditar en el test más bien internacionales. O sea, no se querían someter a la acreditación de sus propios padres. Sí. También habla de que a través de eso se instauraron, por ejemplo, a través de la promesa de presupuestos y de financiamiento, lograron que algunas universidades se sumaran a la propuesta de una autoevaluación para después hacer una evaluación institucional. Sí. Sí, creo que vale la pena decir que nuestra universidad todavía no ha participado en una evaluación institucional. Aún. Pese a que tiene 6 años más. Pero que no se vendió todavía. Ya llegaron. Como paso está el proceso de autoevaluación, que es el paso previo. Se antes, hizo una autoevaluación, sí. En el 2000 estaba a la de 2000. 16 y 6 hay 2009. Par, ¿no? Hay una, 2008. 2008. Hubo una ahí. Hubo una primera autoevaluación institucional con un informe. Sí, nunca se fue eso. Para que funcione con las recomendaciones y la evaluación de cómo ve la institución, qué recomendaciones va a hacer para mejorar, qué planes de mejora se pueden plantear para esa institución. En la actualidad, en estos años se estaba haciendo una autoevaluación, ya teniendo en cuenta los requerimientos de la CONIAM. Entonces, sin conocer, porque no trabajo en gestión, sin conocer el cronograma, aparentemente estaríamos entrando en un momento en el cual se va a presentar una evaluación externa. También porque ese es un tema que se lo plantea en la agenda la CONIAU en este año, las evaluaciones de las instituciones. Porque lo que comentaban en los últimos talleres es que ya tienen totalmente aceitados los procesos de acreditación de carreras de grado y posgrado, es decir, que esto ya es una dinámica que las mismas universidades se dan, en parte también por la obligatoriedad, si no, no tiene validez nacional el título, o sea que tampoco es que les da mucho margen. No. Por eso es que las resistencias tienen un punto, es decir, a veces esas resistencias se subsanan, pero no porque se acepte la acreditación, sino porque no queda otra. Más bien coercitivo. Claro, coercitivo. No hay para poder, para que la carrera tenga un título que tenga validez, hay que presentarse. Pero las instituciones universitarias, si bien está planteado en la Ley de Educación Superior, no lo plantean como es obligatorio, pero al no tener esta obligación de funcionamiento, es decir, la universidad no se presenta pero sigue funcionando, por eso hace que muchas universidades, muchas, no solamente esta, no se hayan presentado a evaluaciones externas o tengan los plazos vencidos, porque son cada 6 años y las evaluaciones institucionales requieren mucho trabajo para compensar la autoevaluación y evaluación externa, que el proceso, una vez que finaliza, al poco tiempo tiene que volver a comenzar. Porque, es casi permanente, digamos. Como un diálogo permanente donde se supone que estás con una mejora de la calidad permanente, ¿cómo se llama? Es en la parte privada. Calidad total, ¿cómo es? Sí, calidad total. Eso, calidad total, digamos, permanente, un proceso de calidad permanente. Sí. Me parece que la misma idea, aunque no conozco la de la parte privada. Sí, no, en el caso de las. Esto lo vemos en las acreditaciones de grado y posgrado. Ya es de los que han pasado una primera acreditación y van por la segunda, ya tienen como incorporado o empiezan a incorporar, no tienen incorporado, porque además todavía falta lo que habíamos hablado, la primer clase de la conformación de los equipos de trabajo, que eso, bueno, te tocó justo hacer una acreditación a la gestión X, esa gestión se pone como loca, la presenta como sea, pero si no hay un plan de trabajo, una misión, una visión de cómo encararlo a largo plazo, ¿no? Institucional, ¿no? Después queda, cuando vuelve a necesitarse una acreditación, volvemos a estar en la misma situación de no saber por dónde creo que la actualización del plan estratégico era una de las condiciones también para poder hacer. Era algo que no teníamos desarrollado y seguimos un primer paso para ir hacia la evaluación institucional. Y ahí está la tentación. Claro, ahí tenés el tema. Ahí está la tentación del ministerio, la plata que pusieron para el Es importante que cuando se crea la matrícula con la idea de, digamos, de atarle la calidad a la asignación presupuestaria, sí, que fue una recomendación del Banco Mundial, pero que en la práctica no se lleva adelante. Igualmente, y eso cuando, también genera la obligatoriedad, ¿no? Sí. Igualmente la CONEAU y el sistema de evaluación y acreditación en la CONEAU cambió en los últimos 20 años. Inclusive en este texto que trabajamos en el día de hoy, que vamos a trabajar en el día de hoy, es un texto del año 2009 que plantea una situación que se estaba dando a 10 años más o menos de funcionamiento de la CONEAU, en la cual se evidencian unos problemas muy serios o que perjudicaban el normal proceso, y que va a desembocar que en el año 2011 se establezca una nueva resolución ministerial que fija los estándares, que es la 160-11. O sea, nosotros ahora vamos a trabajar con una resolución ministerial que ya no existe más. Pero me parecía interesante que la podamos ver para poder ver esto, que no es un organismo estático. Es decir, no es que se creó la CONEAU con estos fines, va a elaborar los insumos que fijan los estándares, criterios y demás, y con eso nos manejamos de acá en adelante hasta la eternidad. ¿Sí? Es un organismo que está en permanente cambio, inclusive no solamente con la resolución ministerial, sino también después vamos a ver en, más adelante en lo que es el funcionamiento de la CONEAU, cómo fue modificándose la lógica de trabajo, la asignación presupuestaria también, porque también tengan en cuenta que la CONEAU maneja hoy un número de trabajo y una organización de trabajo que requiere un mayor presupuesto que el que se tenía asignado en el momento de la creación. Para ahora, para los 20 años se hicieron una autoevaluación ellos también, ¿no? Sí, sí, hay una publicación para que la vamos a ver. Sí, sí, sí, hicieron una autoevaluación. En el 2002 también hicieron una autoevaluación, que es la que yo la tenía, pero buscándola para poder trabajarla con el texto de David Ibarsky, no la encontré, en la que observan algunas cuestiones y por la que ellos van a pedir las evaluaciones externas y las consultorías externas para que lo que las críticas que habían empezado a recibir por parte de las universidades, bueno, fuera evaluado desde otro lugar con una visión y con una mirada por fuera del proceso. Así que sí. Con la última autoevaluación fue cuando lograron gestionar ahora el edificio propio. Inauguraron un edificio, digamos, ahora están todas las sedes unificadas, pero estaban en distintos lugares, y con la última evaluación lograron el financiamiento y la aprobación de la nueva forma de trabajo. Sí, el libro de los 20 años es muy completo en el informe, porque además se ve las lógicas de la designación de los presidentes, o sea, cómo cambia de acuerdo a, bueno, después lo vamos a ver, a la situación, a la necesidades políticas y de gestión del organismo. Claro. Siempre fue un reflejo, digamos, a nivel local, lo que ocurría a nivel nacional, desde lo político. Y sí, las creo que es un organismo del Estado con bastante movimiento y que refleja, bueno, esta relación y sirve de vínculo entre esta relación entre las instituciones universitarias y el Ministerio. Que el Ministerio, cuando hablamos del Ministerio de Cultura y Educación, bueno, no sé si va a haber Ministerio. Próxima Secretaría. Sabemos que esto por sería. Ahora, ¿qué? ¿Y transporte? Sí, más o menos. Sí, sí. Así que imagínense a veces debatiendo algunas políticas de Estado en este contexto de transformación del Estado particular. Bueno, el que sigue era la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. No vamos a leer lo que escribimos, hacemos también. Sí, así. Bueno, en el marco de que el Estado, la reforma es. En el marco en que el Estado, la reforma del Estado de los 90. Y la relación con el gobierno quiere financiar menos desde el gasto público de las universidades, entonces hace acciones para generar financiamiento por fuera del presupuesto nacional. Uno de esos instrumentos es la agencia, se crea en 1996, la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, y eso digamos, lo que hace es poner dinero que consigue en lo que son los PIC, los programas de investigación y ciencia y tecnología. Por ejemplo, la agencia financió unos 2.000 proyectos por unos 300 millones de pesos, digo, para compararlo con lo que aportó FOMEP, que fueron 203, o sea, dos tercios, para 472 proyectos, que es un 25% de los en cuatro años FOMEP, digo, desde la agencia hace más años. Digo, tiene un volumen y financia, digamos, importante. No, y lo digo porque viene todo el mismo tema, digo, los 90 agarra a la universidad pública, por más que no es exactamente eso, venía de... Digo, la universidad con el proceso ese de crecimiento y con la vuelta a la democracia y con, bueno, todos los valores reformistas, el sistema había crecido de forma irracional, había perdido calidad, había perdido un montón de cosas y se cruzó con la, digamos, la corriente internacional de hegemonía del neoliberalismo. Bueno, y entre los dos procesos, el local y propio de las universidades y de su expansión media descontrolada después de la dictadura y de la democracia, más la corriente neoliberal, condujeron a esto, a ciertas transformaciones profundas que tienen que ver con más relación con el sector productivo, digamos que la agenda de investigación de la ARME o desde afuera a través de la financiación por FOMEC, o digamos de la plata de adentro o de afuera a través de estas agencias, bueno, y la agencia de investigación de la ARME de afuera. Y lo que sí me parecía que estaba bueno, porque cruza todo esto, es ese diagnóstico que dejan ver en un momento los autores, dice que eso, que en realidad había que hacer algo con las universidades, todo el mundo decía que había que hacer algo. El tema es que las universidades no tuvieron reacción, o no la suficiente como para proponer algo superador a lo que el neoliberalismo venía a dar como receta, digamos, de solución. Pero bueno, por eso la CONEAU sigue existiendo, porque sí, realmente el sistema es complejo, es grande y necesita ser de alguna forma evaluado y sometido a revisiones para ir mejorándolo. Había una percepción, digamos, como la necesidad de cambiar o mejorar y... Bueno, pero no había un hacia dónde. De pronto viene el neoliberalismo y dice, vamos a ir hacia allá. Y no hubo una reacción para... Pero el resto no tuvo la capacidad de reacción, digamos. Sí, de reacción. Por eso decía lo de los documentos de trabajo, o sea, que veía como entre el año 2002-2003 hasta el 2009 más o menos, en el Instituto de Educación de Investigaciones en Educación Superior de la Universidad de Belgrano se empiezan a investigar y trabajar sobre esta problemática, porque claro, no tuvieron reacción en su momento, pero las recetas se aplicaron, ¿no? La universidad se la pasa investigando a todo el mundo, pero no se investiga a sí misma, se la pasa formando profesionales de la administración de todas las organizaciones de la vida por haber, y es administrada por Amateu, lo de siempre, digamos. Así que, sí. Y bueno, veía eso, cómo empezó a existir dentro mismo de las instituciones universitarias y de los actores la necesidad de empezar a estudiar y trabajar sobre esto que ya lo estábamos viviendo. Y que en parte favorecieron algunas transformaciones que se van a ir dando, como les decía, a lo largo de la CONEAU y en el 2011, lo mismo con los nuevos estándares que se van a dar, y además con algunas modificaciones en cuanto a los criterios y los talleres de formación que se van a dar a los pares evaluadores. También, la función del par evaluador es fundamental. Entonces, si lo dejamos a la discrecionalidad e interpretación de cada par evaluador, nos encontramos después con evaluaciones totalmente desparejas, irracionales, indiscriminativas en universidades públicas y privadas y dentro de distintas disciplinas. Exacto. Que termina reproduciendo lo mismo que se supone que venía a solucionar, que era la heterogeneidad en un sistema complejo y crecido desmedidamente. Al fin y al cabo refleja lo mismo que cada informe. Exacto. Y que por otro lado, además de la cuestión de este análisis filosófico, la idea era no solo incentivar o indicar por dónde tenían que venir los recursos, pero que seguro tenían que venir de afuera, sino también a la intervención cuando se hacen esos intentos de terminar con la gratuidad y que empiecen a hacer incluso las carreras de grado. El tema de los números tenían que cerrar, acudir al lugar y la intervención que hacen sobre todo a partir del surgimiento del SPU, de cuánto y cómo y en qué gastar el presupuesto, sí, sí, cuánto sí. Asignado a cada inciso y a cada entidad. Sí, sí, ¿no? ese es el rol fundamental de, claro, de la SPU, después de la CONIAU. No es solo, digamos, toda esta cuestión académica e institucional, también los números tienen que cerrar. Esto es marxismo puro, todos son condiciones materiales. Claro, todo el plan. Digo, como que atacaban por varios frentes, ¿no? Sí. Además de decirles, bueno, fomentando las actividades de transferencia con el sector productivo, por el otro lado era, bueno, atender a las carreras fueran... Sí. Pero después, además de eso, que el estudiante de grado y posgrado pagara, que se terminara con la trayectoria. Que si bien acá los autores, viste que toman a partir de la gestión del siguiente ministro, pero no hablan de cuando estaba Avelino Rodríguez Corcho, sí, sí. Bueno, que él fue el primero que sí. Declara abiertamente y lo sacan de la escena por torpe, cuando él predicaba como que hasta el rey de infantes debía estar en manos privadas. Sí, de hecho, el rector de la universidad. El rapó, ¿eh? El rector de la durante muchos años de la universidad. Pero ahí está el tema de la queja, sí. Se da la bomba y entra a negociar después. Después lo otro, ¿por qué no lo vemos? Y en sí, creo que, bueno, obviamente desde el Jardín Infante, no. Pero sí, la instalación de estos temas en la agenda es importante, porque después vemos cómo va cambiando, porque nosotros estamos hablando de educación superior y la educación básica, secundaria y primaria, también con el traspaso de nación a provincia, así que se arreglen, ¿no? Claro, que se arreglen. Exactamente, la descentralización de la educación, que no avanzaron en la municipalización, pero sí. ¿Se desentendieron a nivel nacional? Y sí, yo iba a un nacional, que en el transcurso de la dejó de ser nacional y se fue. Pero el plan de estudio, bueno, terminó. Así que, sí, tiene que ver con eso. Y hoy, creo que nuevamente está en escena la calidad universitaria o el debate de la calidad universitaria, la gratuidad, el ingreso restricto y cómo se instala, además, en estos momentos, el peso fuerte que tiene en la. Antes también, ¿no? Pero los medios de comunicación en la reproducción de algunos discursos que hace que a la larga se instale y se naturalice que es necesario una reforma en la educación superior y que es totalmente la gratuidad. Sí. No es equitativo, no, sí. No es la palabra equitativo. No, sí, que sigue siendo, digamos, que reproduce la inequidad social, sí. Que al acceder a la universidad no pública, los sectores, claro, de clase media, que hay que destinar más recursos a la educación secundaria, que es la que tiene acceso. Es un dato objetivo que la universidad debería hacerse cargo de lo que, yo digo, en varios temas que nos atañe a nosotros como trabajadores, como universidad o lo que sea. Hay ciertas cosas que uno tiene que liderar cuando ve que están mal, si no te las vienen a liderar de afuera como pasó con el liberalismo y te revienta. Pero hay ciertas cosas y la universidad pública está muy acostumbrada a hacer la vista gorda porque la autonomía, después vienen de afuera y te la facturan. Es así, hay ciertas cosas que hay que empezar a responsabilizarse, sí. Que es lo que agarró el neoliberalismo mal parado, digamos, las universidades públicas, atomizadas con el tema de la autarquía en una cuestión de un mapa muy, muy desparramado, cada uno mirándose el ombligo sin relación con el resto de las otras instituciones de educación superior que el Estado, digamos, de Menem vino a poner en un mismo marco. No hubo reacción. Mientras los tipos pensaban en un plan integral, con un paradigma también filosófico que traían de afuera, con un montón de cosas ya puestas de acuerdo en un frente de gobierno, el resto está todo desparramado y así fueron las después. Pero aparte que se dio en una coyuntura donde a nivel nacional las universidades estaban siendo desfinanciadas, pero a su vez había una promesa del Banco Mundial y ahí la Secretaría se llenó de fondos, con los cuales obviamente que creció presión. Ya, pero ¿quién hablaba del Banco Mundial? El gobierno. Bueno, no, pero no, por eso, no. Una estrategia. No, digo, muchas universidades desde ese momento, digo, yo siempre hablo de la UBA, que es la más gigante, empezó a tener alianzas internacionales, digamos, en muchos sentidos. Digo, eso zarandió un poco. También se dieron cuenta que habían perdido territorio, digamos, las que eran poderosas. En algún momento había un dato ahí que entre La Plata, Córdoba y la UBA tenía el 47% de la matrícula en el 80. Entonces, digo, eso es poder, eso es mucho poder. Y perdiste el liderazgo y hubo espacios de poder por encima tuyo compitiendo con vos, que hicieron alianza con otros actores mientras vos paviabas. Y te la pusiste, paviaba. A lo mejor estás tratando de poder meter en las 50 sedes que hoy tiene la UBA, esta tonelada de gente, qué sé yo, y qué estaba. Digo, pero resulta que sacaron ventaja. Trajeron guita fresca, la manejó la SPU, la puso en costo, te metieron los temas en la agenda, te metieron los actores, te metieron un conjunto. Por eso, todo. Pero porque venía con el recurso. Claro, sí. Y por otro lado tenés una política restrictiva de los fondos. Claro. Claro, no te da. Desde el ministerio no te dan los fondos, si eso es otro que te dan, bueno, a ver. Hoy la UBA genera de fondos propios dos veces el presupuesto que recibe del Estado Nacional, o lo era hace unos años así, me imagino que andará ahí o más. Digo, entonces, eso también hizo que las instituciones universitarias hoy, la UBA, por ejemplo, tenga un poderío que ya, digamos, va a ser difícil, de hecho, a este gobierno y al otro gobierno y a todos los gobiernos, le cuesta muchísimo someter a la UBA, muchísimo. De hecho, tiene más presupuesto que más de una provincia. Sí, más que una. Sí, que dos o tres provincias combinadas incluso también es una. Bueno, entonces, ahí digo, entonces la UBA hoy. Inicia dentro de una provincia. Claro, hoy la UBA tiene un poderío económico que a lo mejor, digo, tuvo que hacer un cambio de perfil para tenerlo y volver a ganar su autonomía, digamos. Sí, sí, igual ya con la sanción de la ley de educación superior y el artículo 43, parte de la autonomía. Ya se vio coartada, sí. Esto de que cada reforma del plan de estudio que se define en los claustros y de acuerdo a las resoluciones del Consejo Superior y demás, tiene que pasar antes por la recomendación coordinada y la aprobación del Ministerio. Que antes no. Inclusive antes estamos hablando desde la sanción de la ley. Es decir, muchas universidades que se dieron ahora a fin de año, cuando mandan de la Secretaría de Política Universitaria todas las carreras que no tenían resolución ministerial, porque, claro, uno sacó la resolución ministerial cuando creó el plan de estudio en su momento y ya está, listo, me olvidé. Después reforma el plan, pero lo reforma en el interior de la propia institución. Y después viene y dice, no. Tenés que someter de nuevo ese nuevo plan de estudio y ahí te vamos a dar la validez nacional del título. Lo mismo que ocurrió acá, ha ocurrido en otras universidades. Pero bueno, porque son esas cuestiones que están ya definidas en la ley, pero que en la práctica llevó mucho tiempo, primero, interpretar que era cierto. O sea, acreditamos a Coneada, bueno, pero la acreditamos del artículo 43. Las otras, como no se acreditan, seguían. Entonces, listo, ya está. Ya están los planes de estudios aprobados, no hay ningún problema. Y se armó un problema importante, porque salieron todas las unidades académicas como locos a ver qué es lo que había que hacer. Dicen, no, lo que pasa es que no te coincide en la ordenanza con la carga del ciclo. Sí, ¿qué es el CIP? ¿Cómo se acuerda? ¿Qué es el CIP? Ahí salieron perdiendo las unidades académicas que no estaban enmarcadas en el artículo 43, porque de última las otras las tenían como claro, más encauzaditas. Claro, ¿sí? Claro, humanidades que hizo mucho, posgrado. Claro. Sí, por eso, si bien las de grado no, digamos, agarraban, entraban en esta lógica y obtenían estos beneficios a través del posgrado. Claro, pero a fin de año te enteraste que resulta que te devolvieron todos los títulos. Sí. Sí, digo, no sé si después vulnerada de toda la autonomía, pero fue cuestionable y no hay tensión. Y generalmente las universidades más chicas van a pagar un costo, tal vez. Digo, yo no, lo discutí la otra vez con alguien, ¿no? En relación a esto. Yo voy y creo que lo dije acá también en algún momento. Digo, si yo voy con un rollo de la UBA para seguir hablando de la UBA y no hablar de nosotros. Digo, alguien me pregunta si tiene algo del ministerio. Pregunto yo en las relaciones privadas de trabajo. Yo soy egresado de ciencia biológica, me voy a Palestine o me voy a. No sé qué, digo, hola, ¿qué tal? El título, toma, tengo mi rollo de la UBA, de Mar del Plata. Capaz que Palestine ni se fija si atrás tiene cosas el ministerio. No, digo, las relaciones privadas. Sí. Digo, pero es una disputa, porque si el Estado Nacional insiste y logra convencer de que se necesita el sello, y cuando vos vas a presentar el rollo, te piden el sello. Y ahí empezamos a tener fíjate, eso, ahí el operador es el que valida la parte profesional que tiene que hacer el colegio, el consejo. Claro, pero las que no están colegiadas, ahí es donde es más gris. Claro. Por eso, ciencia económica sí, medicina sí, psicología sí, pero las que no todavía. A lo mejor se opera en un proceso de colegiación. ¿Por qué? Porque nos interesa a todos que se enseñe bien. Digo, ahí en Chaco y Coso que cortaron un diente de carga y mataron a un obrero hace unos años, ¿te acuerdas? Pero el tipo era arquitecto egresado de una universidad nacional, que no sé si era esta o de La Plata, no me acuerdo. Digo, la cosa es que alguien se murió, una casa se cayó y la pobre viejita que estaba viendo arriba se quedó con media casa menos y de pedo que estaba el otro lado medio que no se cayó, sino. Entonces digo, son cosas que se necesitan y es más, las exigimos. Sí, y lo otro también en el debate es ¿por qué se pone la centralidad en la autonomía? Digo, porque uno como universitario, como laburante del Estado, como trabajador de universidad, como estudiante, lo vivencia de una forma distinta, pero cuando le explicás a un ciudadano común que las universidades se manejan cada cual como se le canta el fundillo del culo. Yo digo en serio, como tiene ganas de hacerlo. Y que nadie la controla. Como tiene ganas de hacerlo. Y que no se sometan a controles. Y que lo único que le falta es tener su propia ley penal adentro de los complejos universitarios, cosa de manejarse como se le da la gana. Nadie lo entiende. Es incomprensible. Entonces, es toda una tensión en donde se pone la centralidad. Yo estoy convencido de que una cosa es la administración de los recursos y otra cosa es cómo hace el Estado para garantizar que determinadas políticas trasciendan los límites de los estadios educacionales. Digo, porque la universidad es un estadio educacional, ¿no? La primaria, la secundaria y la universidad son estadios educacionales en los que el Estado tiene que incidir directamente en todos ellos. Medios de comunicación a favor del Estado. ¿Cómo? Medios de comunicación a favor del Estado que empiezan a instituir distintas cuestiones como eficiencia, eficacia, calidad. Y la universidad la compra. Bueno, te lo llevo un poco más allá. No es el Estado. Alguien tiene que venir a controlar a la universidad. Lo que somos muy democráticos creemos que es el pueblo. Y si no querés que el pueblo controle la universidad pública a través del Estado, la universidad pública tiene que convocarlos a ser controlados a la sociedad, a la fuerza viva, lo que se llama compromiso social universitario. Y no solo para hacernos los dadivosos con el conocimiento, sino para somos eternos. Claro, a la crítica de a quienes nos debemos y nos financian, que es el pueblo con sus impuestos, eso es lo que digo. Ahora, el tema es que la universidad no quiere ser controlada por nadie. Yo, claro, por alguien tiene que ser controlada. Veamos cómo, con qué mecanismo. Digo, pero el pueblo pone la plata, el pueblo es el dueño, el pueblo tiene derecho a preguntar y que se le conteste. Un consejo. ¿Cómo vemos ahora? Porque el pueblo no puede venir entero acá a hablar con todos nosotros a la vez, y eso discutimos. Es el Estado, es el Consejo Social, es lo que sea. Pero algo tiene que ser. Pero una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. Por eso digo, hay gobiernos que se meten en cuestiones que no tendrían por qué meterse, pero son propias de la universidad. La unión es el Estado, no es el gobierno. Claro, no, está claro. Pero digo, hay gobiernos que van más allá. No, ponele que la SPU con la validación científica sea el gobierno, ¿no? Ponele que ahí el límite es más gris. Claro, es gris. ¿No? La unión es el Estado. Es indiscutible que no. La evaluación se hace entre pares. Es indiscutible que se hace entre pares. Los parámetros los ponen los pares. Es indiscutible. Sí, comparte. Pero digo, hay cuestiones que van más allá. O tal vez uno tiene una visión distinta. Donde me parece que te empiezan a disparar. animar, ¿viste? Empezar a trabajar de tal manera. Por ejemplo, dos frases que fueron desde este gobierno. Los pobres no llegan a la universidad y te lo meten los medios de comunicación y te lo reproducen. Entonces la gente empieza a pensar, ¿y para qué crees una universidad si los pobres no llegan? Achiquemos el Estado. Después te dice otro. Ahí la universidad tiene que decir, ¿para qué querés una universidad? Mira, yo te lo voy a mostrar. ¡Claro! No sos pobre, no la ves. ¡Claro! Yo tengo el tipo de extensión, yo voy al baño, yo al barrio, yo hice este proyecto, yo te traje agua potable, yo te traje cloaca. ¿Sabés qué hace la universidad? Se cruza de brazos, no hice nada. Y esa es la autocrítica que yo vengo a plantear acá, porque después nos agarra el gobierno neoliberal X y nos revienta. Y nos saca todo, a nosotros y a los pobres. ¿Sabés qué te dicen después? ¿Qué es esto de que haya tantas universidades desparramadas por todo el país? De las cabras. ¿Qué es esto? Y lo dicen en un programa de la gente compra. Ah, tantas universidades, el Estado es muy grande, hay que achicar el Estado, hay que echar gente. Es producto del déficit fiscal que nosotros tenemos, son los estados estatales, que son todos vagos. Te lo instituyen, te lo meten, ¿viste? Ahora, la universidad tiene que hacer un contradiscurso. Invertir en comunicarlo y sostenerlo con acciones de verdad. ¿Y qué hace la universidad si te habla sobre eso? ¿Por qué? Porque todavía estamos hablando de esa desresponsabilización que tienen estas organizaciones, sobre todo las grandes, o las que conocemos nosotros, yo mucho no conozco. Pero sí, de eso estamos hablando. Sí, por eso es que se evidencia la necesidad de investigación o autoevaluación, digamos. Sí, claro. De las instituciones universitarias, porque eso es lo que después te permite los procesos de transformación o los discursos que van a enfrentarse a una política de gobierno. Te sacan el halo de soberbio como institución, digo, porque resulta que te la pasás criticando a todo el mundo, pero vos no te criticás, vos no te dejás criticar, ¿no? Digo, es un ida y vuelta, digamos, que habla de humildad de la institución y que habla de incorporarse, no de venir a controlar o a dirigir o a... El gran problema que decís vos, Nacho, es que los multimedios llegan masivamente. Hoy las universidades tienen la posibilidad a través de sus canales y su medio de comunicación de llegar, pero mucho más chico. Y están llegando, y lo más importante es que las universidades del conurbano, porque mucho se ha dicho de eso, porque es la primera generación de las familias que están recibiéndose, y eso es indiscutible. Y eso genera toda una cadena dentro de la familia y la misma gente que sale de claro, pero te lo hacen en el conurbano con las creadas en el menemismo, con una forma de organización y salarial, como leímos acá, y periodo también. Entonces, ojo, logramos un producto y está bien y yo lo aplaudo, ojo, que soy el primero en aplaudir, lo digo, pero no está en las mismas condiciones que antes. También, bueno, eso es lo que quiero decir. Y sabes que eso es del conurbano. El resto, la UBA, Córdoba, Mar del Plata, venimos a estudiar la clase media, media alta o alta. Ese es un dato duro. Y el dato duro es duro. Ahora, lo que tenemos que discutir es cómo agarramos ese dato duro y lo transformamos. Digo, el gobierno neoliberal dice, hay que arancelar, hay que esto, y nosotros deberíamos decir otra cosa. No lo estamos diciendo, eso es lo que digo. Pero el conurbano lo está diciendo porque tiene con qué. El resto del sistema, que no es el conurbano, ¿qué está diciendo? Nada. Está viendo cómo entra a hacer lobby en el presupuesto. Produce lo del conurbano. Sigue siendo chiquito. Para mí, humildemente, sin que yo sea. Pero digo, es un pensamiento chiquito. Es autorreferencial, es egoísta. Sí, totalmente. Es más neoliberal que el neoliberal. Pero bueno, hay que ser autocrítico y cambiarlo. Vale, ojo también, este documento que nosotros estamos leyendo y analizando viene de la Universidad de Belgrano. Bueno, yo igual estaba hablando también más que nada del otro que viene de Pablo Wulpinder, imagina, este que viene de General Sarmiento. Claro. Bueno, tenés los dos para contestar. Pero justamente la premisa está tener este abanico y poder. ¿De qué lado te pones? Son voces de actores, entonces está bueno tenerla y empezar a esto, a contrastar varias. Y hacer autocrítico también, pues si siempre la culpa la tiene el otro, es el rol de la víctima nunca tiene responsabilidad de lo que sucede, entonces no puede cambiar nada, no, mentira. Bueno, hablé demasiado. Pero sí, relacionado, supuestamente, él hablaba de agencia. Esa era la violencia. Todo eso fue la carilla. No es que un poco más de 50, pero no son ni dos tercios. Eso fue la carilla. hubiera convenido que lo hiciera. ¿Esa es una agencia sola o todas? Claro, todas las agencias del mundo. ¿Por qué no tenemos bocadillos allá en Italia? Son, el otro punto son las nuevas modalidades de financiamiento y el modelo de asignación de recursos. Si alguien quiere apuntar algo más. Tiene pausa, ¿no? ¿Tiene pausa? ¿Hablamos antes o después de la pausa? ¿Tenemos una carilla? Bueno, es importante arrancar, aunque sea nombrando las dos etapas posteriores a los 90, que una es el proceso militar y la otra la recuperación de la democracia y la transición 83-89 con la presidencia Alfonsín. Del proceso simplemente comentar a grandes rasgos que no solamente produjo cierre de universidades, cierre de muchísimas carreras en muchas universidades, exilio de docentes, de autoridades, de ciudadanos de distintos tipos, sino también un desmembramiento muy particular de las áreas sociales de todas las universidades, ¿no? Con el cierre de carreras tipo psicología, sociología, letras, etcétera, y un mantenimiento muy especial de lo que eran las ciencias duras que le aportaban al modelo agroexportador que pretendía tener el proceso militar. Con la recuperación de la democracia, los 6 años de Alfonsín, más allá de tener una idea, digamos, de volver a poner en el tapete la cuestión universitaria, fueron años de muchas convulsiones, porque digamos con la vuelta a la democracia, la reapertura de las universidades, los procesos de intervención para volver a elegir las autoridades, el revisar toda la cuestión de los concursos apócrifos que se habían hecho durante el proceso militar, que hubo que volver a reconvertir, hubo que volver a reinstalar la idea de los concursos, etc. Digamos, se hicieron muchísimas cosas buenas, pero el foco estuvo más enfocado, si se puede decir, en la cuestión de la reapertura de las universidades, de la puesta en vigor de la cuestión salarial otra vez, porque en el proceso militar no se discutía salario, ahora se volvió a discutir salario. Así que en realidad fueron años muy difíciles, que no obstante las buenas intenciones, terminan en el año 89 con un proceso hiperinflacionario, para que los que estábamos acá recordamos que cobramos sueldo distinto todos los meses, no todos los años, todos los meses cobramos un sueldo distinto. Bueno, en el 89 con la asunción de Menem y con la asunción a la vez de toda esta tecnocracia que nombraban bien los compañeros antes, con Jorge Rodríguez, con Susana Decibe, con Avelino Costa, etcétera, porque digamos todos los ministros de educación y los secretarios de políticas universitarias, Juan Carlos del Bello, etcétera, que se iban sucediendo, cada cual era más reaccionario que el anterior, ¿no? Que iban a tono con el modelo del país que se instalaba. Se instaló lo que dijo Nacho con las agencias, con todos los programas, se instaló lo que dijo también bien Sole con la CONIAU. Una de las cosas importantes de esa época también, digamos, esto va a tono con qué era lo que el gobierno planteaba como fuentes de financiamiento. Ahí donde se instala la idea del decreto 2427 de incentivos a los docentes investigadores, que produjo un cimbronazo enorme en la universidad, no solamente porque instalaba la idea de una productividad, digamos, del docente sujeta a un emolumento trimestral, creo que era en esa época, sino que puenteaba el sistema universitario porque negociaba directamente con el docente. Y esto es importante señalarlo porque a eso que yo decía del desmembramiento de las ciencias sociales, durante la presidencia de Alfonsín, las ciencias sociales debieron revertir todos los efectos nocivos del cierre de todas las carreras, mientras las ciencias duras se habían apropiado de toda esa cuestión. Entonces, al momento de instalar la cuestión de incentivos o de programas o de contratos programas, las ciencias duras estaban mejor preparadas que las sociales, que es lo que ocurrió incluso acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que el grueso de los proyectos de investigación eran, digamos, los fondos eran asignados a proyectos de agrarias, de exactas y de ingeniería, y no había nada más. Eso se ha ido revirtiendo con el correr de los años. Bueno, esa es una cuestión, no solamente la generación de contratos programas, la acreditación de carreras, los decretos de, el decreto de incentivos, sino también la búsqueda absolutamente de fondos externos a través de FOMEC, como decía Nacho, de Banco Mundial, de agencias especiales externas o internas, digamos como una, hicieron como una, como un proyecto de individualizar, digamos, como que le generaban a cada docente una responsabilidad individual. O sea, lograban que los docentes no se reconocieran como parte de un colectivo, sino que cada uno estaba preocupadito por su decreto de incentivos. De hecho, en este texto que vos nos diste de Varsky, ellos plantean justamente eso, digamos que no solamente se planteaban las universidades, sino que ocurrían otras cosas que nosotros no hemos visto acá. Los docentes tenían que hacer determinada cantidad de publicaciones en determinada cantidad de revistas, con referato, etc. Sino que si vos, por ejemplo, a un docente de un departamento de una facultad, te preguntabas al director del departamento qué era lo que estaba publicando, no sabía. Y esa persona supuestamente dependía de él. O sea, hasta ese extremo se llegó en el sistema universitario. Una pequeña acotación personal con el tema de la CONIAU, que también lo plantea Varsky ahí. Que Varsky plantea, a ver, la CONIAU no ha quedado ajena a los avatares económicos del país, entonces también ha sufrido recortes presupuestarios, uno fue este mismo año, pero los vienen sufriendo desde hace distintos años. Una de las cuestiones que Varsky planteaba, que es bastante lógico, es que con el tema de los recortes, por ejemplo, dejó de haber la visita de pares evaluadores a las universidades o facultades que tienen que evaluar, entonces ahora hay ciertas instituciones que se evalúan en virtud de la documentación que se presenta. Pero no es menos cierto, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado en ingeniería, que aún no teniendo observaciones académicas a formular con respecto a lo que es el dictado de las carreras, sí teníamos problemas edilicios por los cuales no podíamos acreditar. Entonces, si la visita no se hace y uno lo que recibe es el papel diciendo que edilicialmente la facultad está bien, digamos, hay un problema ahí que es insoluble. Con lo cual, hasta pensaría que se puede poner en duda el papel de la CONEAU en cierta medida, sin perjuicio de la cuestión contraria, que es que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahora un plan estratégico que supuestamente depende de un statu quo. Ese statu quo quiere decir que vos recibís un presupuesto. Si vos, como hoy, dejás de recibir ese presupuesto, te recortan como hace 4 meses, 7 mil millones de pesos, más otros 1.000 que se recortaron ahora, que impactan en la cuestión académica, porque, por ejemplo, los docentes hicieron un montón de días de paro. La cuestión edilicia, vos mirá, hay un montón de cosas que no se cumplen. Los lavaojos en ingeniería, las duchas, todo eso, no existe, no anda ninguna. Uno puede ir tranquilamente a mirar y ve que eso no funciona. Lo que quiero decir, ¿qué evalúa la CONEAU si los fondos que el Estado te compromete a vos no te los da? Entonces digo, me parece que es un momento también hasta de poner en duda la CONEAU, el plan estratégico, el sistema universitario, a través de lo que son estas fuentes de financiamiento, por lo menos aquellas que están supeditadas a los fondos que el Estado Nacional compromete al inicio de cada año a través de la ley de presupuesto, ¿no? Sí, y yo creo que además para evitar las resistencias de las universidades cambios en el proceso a partir del recorte presupuestario es que implementan otro tipo de acciones. Por ejemplo, no vienen más los pares evaluadores a las visitas, pero sí citan a la comisión de doctorado, en el caso de los de posgrado, citan a la comisión de posgrado a una reunión en Buenos Aires con el comité. Vos tenés que ir allá. Vos tenés que ir allá. Entonces, vos vas. Por eso digo que es una estrategia para evitar un poco la resistencia. Igualmente, obviamente, ya el eje de análisis está puesto en lo académico, no en la infraestructura, equipamiento, bibliotecas, porque eso no lo pueden ver nunca, porque si no vienen acá no lo van a ver nunca. ¿Cómo subsanan de alguna manera esa? Con la exigencia de el programa de seguridad o el informe de seguridad y higiene. Que un ingeniero tiene que poner fecha, firma, matrícula y todo, que la unidad académica, los espacios físicos destinados para la realización de las actividades de posgrado, por eso digo, hablando de posgrado, son aptas, cumplen con los requerimientos de las normativas y derechos del tipo de trabajo. Entonces, me imagino, yo cuando empiezo a observar estos cambios, y sin la posibilidad de encontrar un espacio para debatir, uno se plantea de dónde surge, pero surge de lo que vos estás diciendo, de lo que vos estás planteando también, porque estamos viendo cómo son respuestas a los recortes presupuestarios. Entonces, bueno, no viene más el comité de paro, entonces los hacen ellos. ¿Quién se tiene que pagar el pasaje y todo? La universidad. Igual un pequeño detalle, la diferencia que en algún momento se va a plantear a futuro entre lo que es acreditar una carrera posgrado y acreditar una carrera de grado. Sí. Porque, por ejemplo, gran parte de los posgrados en el país son pagos. Entonces, digamos, ese círculo mínimo de dictado del posgrado entre docentes, estudiantes, profesores, visitantes, etc., digamos, se puede como soportar bastante bien, pero sin perjuicio de que muchos de los estudiantes, como ocurre en ingeniería, siguen el posgrado a partir de becas, o sea que en general son chicos que están cobrando, que le pueden aportar al posgrado, los docentes, digamos, tienen un interés particular, aquellos que son docentes de posgrado, porque también a partir de ahí van generándose un currículum propio, que es bastante importante en el tema de posgrado. Pero digo, el día que se analice el grado, que el grado depende absolutamente de los recursos del Estado Nacional, y todas estas cuestiones, digamos, intenten compararse con lo que es el posgrado, va a eclosionar el sistema universitario, porque ahí van a empezar a surgir todos los problemas estos que no se pueden solucionar, que no sea por otra vía del presupuesto anual. Inclusive en la próxima acreditación, la de grado, posgrado, la de ciencias económicas y sociales, administración, planteaban que una de las estrategias que utilizaban las universidades o unidades académicas para recibir un poco más de fondo es, cuando se presentaban a acreditar la carrera de grado, plantear un plan de mejora que requiriera un refuerzo presupuestario. Entonces, de esa manera, lograr exclusivas. Eso, en este año, se corta. Es decir, lo que plantean es elaboren planes de mejora con los recursos que tienen. Porque no se acabó. No hagan planes de mejora irrealizables pensando en futuros partidas. No van a ocurrir. Porque no van a ocurrir. No, aparte ya ha habido una disminución del porcentaje del PBI asignado al sistema educativo. Para el año que viene, por supuesto, tremendo el recorte que va a haber. O sea que vamos a estar mucho peor que este año. Por eso nosotros el cuatrimestre pasado, el planeamiento estratégico, discutíamos con los docentes de la cátedra, que ellos nos decían que están seguros de que aún en este medio y con este estado de situación se podía elaborar un plan estratégico. Yo no tengo la capacidad para discutir, pero lo discutí igual. Le digo, en esta locura no se puede discutir ningún plan estratégico porque no sabés a qué atarlo directamente. Uno necesita, requiere un cierto margen de estabilidad para poder saber cómo te planteas. Se puede. Era discutible. Justamente porque un plan estratégico, pensando en distintas situaciones, en distintos escenarios, te permitiría sortear mejor la crisis. Pero bueno. Sí, sí. Es complejo. Es complejo. Tengo un piso, no tengo un piso de dónde arrancar. Pero cierto margen de acción y de un panorama tenés que tener. Sí, por lo menos el horizonte. Sí. Tenés que saber animarme. Claro. Yo digo que un plan estratégico en esta coyuntura al menos te sirve para correr para el mismo lado cuando te asustás. Claro. Todo sirve. Es que al menos para eso te vas a salir. Siempre está bueno. No sé si igual la pena parece, pero... Me gustaría agregarle dos cositas a lo que Claudia comentó. Nosotros estuvimos leyendo por ahí también otros textos y encontramos uno que se llama Costos Adicionales para la Administración Financiera Universitaria, que es del año 94. Es un texto de la Universidad de Cuyo que dice, cortito ese, se entiende que la educación universitaria, como cualquier actividad productiva, fíjate con lo que empiezan a meter, ¿no? Propia de una concepción de administración por objetivos o de administración integrada, se debe justificar por sus productos y no por los insumos que requiere para su ejecución. ¿Qué tema? Porque los productos son los alumnos. Eso lo dice Bakke también en ese texto. Claro, eso no es casualidad. Es una cuestión para pensar. Y la otra, cuando los que van a ser investigadores, empiezan a producir sus, sus textos, una cuestión de si es profesionalista o si es académico, claro. ¿Qué es lo que vale más? Según la Universidad de Belgrano, lo profesional tiene un peso importantísimo y según lo estatal, lo academicista. Es un debate que me parece que habría que empezar a plantear, ¿no? Sí, y bueno, ese es el debate que se da en Marx y... Tal cual. ¿Quiénes son los pares ganadores que están en la CONIAU y qué peso tienen? Exacto. Y eso fue una de las causales de reforma de la resolución. Sobre todo en las maestrías, el límite poco claro entre, estaba planteado como academicista, pero en la concepción y en la definición del el título, es profesionalista también. Y además, las distintas disciplinas, en general, siempre han utilizado o han desarrollado una modalidad de posgrado en mayor medida. Y en la administración, generalmente ha sido en las maestrías, tomando el modelo norteamericano, y que, bueno, es de tipo profesional, ¿sí? No como los doctorados y... Bueno, pero si vos arrancas de un fisio profesionalista y te vas a un doctorado, el doctorado tendría que tener también, digamos, una visión profesionalista y termina siendo academicista. Entonces ahí pareciera que hay una cosa... Sí, sí. Igual no nos adelantemos mucho a este tema, que lo vamos a ver después de la pausa, y terminemos un poco con el... Vos tenés la agencia estatal, que está financiada por el Estado. Las agencias privadas, ¿quién las financia? ¿El Estado mismo las subvenciona o sale el recurso de algún lado? El que paga. ¿Y quién es el que paga? ¿La CONIAU? Las agencias privadas, que en sí no tengo la información de cuáles son las agencias privadas en funcionamiento, sabía que estaban y no la... No hay. Pero sí... Pero hubo proyectos de presentación que no fueron aprobados. Hubo proyectos, es decir, que lo mencionaron en el último curso de la CONIAU. Entonces quería ver si podía acceder a ese proyecto de agencia o de organismo evaluador para poder ver cómo se planteaban estas cuestiones, ¿no? En sí, se supone que si es privado, el cliente que solicita la evaluación es el que va a pagar. Ahora hay que ver quién es ese cliente, es decir... O el Estado de otro país, en otro sitio, no hay mucha gente que pueda venir a evaluar una universidad pública argentina. Tiene que ser seguramente otra institución educativa de renombre internacional, me imagino, que tenga pergamino y que tenga... Pero acá se estaba armando una a nivel de Argentina, para evaluar las carreras de Argentina. Claro, digo, pero atrás de eso, pero sé que no había llegado a nada, la única iniciativa que había habido, no lograba cerrar. Probablemente la UCA. O un conglomerado universitario. Un consorcio privado con alianza con alguna organización internacional. Seguro hay que tener un peso con Trump. No que me evalúen ni. Estos tipos son una. Nosotros la verdad que era muy expuesto lo que encontramos en cuanto en el libro, así que también nos fuimos a explorar también por otro lado. Y más allá con lo que decía el texto, que decía, bueno, que hasta el 94 no se contaban con datos totales, sino que eran todos datos provisorios, no se sabía bien la cantidad de alumnos que teníamos, que tenían las universidades, tanto públicas como privadas, no se conocía tampoco el número de instituciones. Había problemas de adaptación en el sistema estadístico nacional y que todo se instauró a través de la transferencia a la provincia de establecimientos primarios, secundarios y no universitarios. Y superiores no universitarios. Por otra parte, bueno, los problemas ligados a las severas restricciones fiscales que impedían a las oficinas estadísticas tener datos concisos. Y que la gran mayoría de las unidades estadísticas educativas de los Ministerios de Educación Provincial no pudieron afrontar adecuadamente la producción de información. Por eso entre los periodos anteriores a la creación del CIU, entre el 78 y el 88, solo hay datos provisorios y variables básicos. Entre el 88 y el 94 hay carencia de información directamente total. Y que bajo este contexto, en abril del 93, con la ley, con que se empezó a hablar de la ley de educación superior, se asume la responsabilidad de generar un sistema de información capaz de brindar los insumos necesarios para la gestión de la política educativa. Bueno, por lo cual se crea la Dirección General de la Red Federal de Información Educativa. Entre esas funciones se encontraba elaborar y mantener un sistema de información que sirviera de base para la toma de decisiones en relación a la gestión del sistema educativo nacional, homogeneizar la metodología de medición de los indicadores y producir información estadística acerca del sector educativo y administrar el flujo de información. Y sí. Tenemos más, pero después ya hablaba más a futuro y la idea era hasta la ley, supuestamente. Claro, sí, lo que pasa es que se plantea es por qué surge, es decir, si nosotros vamos a empezar a debatir y vamos a empezar a evaluar las universidades a partir de conceptos de calidad, de eficiencia, de productividad, y no tenemos indicadores, ¿cómo lo hacemos? Y si además vamos a otorgar validez nacional a los títulos en función de esa evaluación, ¿cómo lo hacemos si no tenemos los insumos para poder recolectar la información? Luego, vamos a someter las instituciones a las evaluaciones externas. ¿Cómo una institución va a autoevaluarse y someterse a una evaluación externa si no tiene los insumos y sistemas de recolección de información que le van a dar los insumos para poder después analizar cuántos alumnos tenemos, cuál es la tasa de graduación? Por eso, como ahora los chicos también con el tema del presupuesto. Claro. Pero el presupuesto viene atado de la cantidad de ingresantes, la cantidad de alumnos, la cantidad de ingresos que tenés por año. Exacto, sí. ¿Cuántos cuartos estudiantes habrá? Hay facultades hoy por hoy, no voy a decir cuáles, que no corren proceso de regularidad para no tener alumnos activos no regulares y que llegue más plata porque supuestamente. Mira, cuando hablas de humanidades, yo voy a decir. No, voy a entender otra, así que no se va a ver. La pregunta es: ¿cuán fidedigno puede llegar a ser esos datos que están cargando? Escuchando, ¿Te acordás de Iba Talía que sí se acuerda de lo de la simultaneidad y los que estudiaron historia también? Sí. La simultaneidad de carrera. Sí. Humanidades tenía simultaneidad de carrera, lógicamente porque te duplicaba. Bueno, pero acá no tenemos acá no se duplica el alumnado, pero no lo duplica, triplica. Están los chicos que se anotan a 5 carreras porque no saben qué quieren estudiar. Claro. Y con esto del ingreso restricto son 5 matrículas distintas en 5 facultades, son 5 estudiantes distintos, pero no es la misma persona, entonces. ¿Qué tal que tiene digna esa información? Pero el CIU iba al legajo único, que todavía entiendo que todavía no se logró implementar. Claro, tendrás un estudiante aunque tuviera 10 carreras, pero no se llega al legajo único y se sigue hablando de ingresante por carrera. Bueno, por esto y la federación de facultades. Sí, bueno, pero por eso también hay que ver, primero, la necesidad de tener el sistema de recolección de información y después las mismas instituciones cómo manejan para que esos datos no sean desfavorables en la asignación de recursos, eso sí. Y también lo mismo va a pasar en los posgrados también, cuando acreditan CONEAU los alumnos y los graduados, porque la tasa de graduación de los posgrados, sobre todo en las maestrías, es muy chica, muy baja. Entonces, bueno, ¿cómo se manejan esos datos? Que no siempre se trata de mentir. A veces es adaptar. Y mientras uno fundamente, después al momento, porque la mentira no se fundamenta, la mentira es mentira. Cuando uno toma un criterio, después, si le dicen este dato no está, uno ya dice, no, lo que pasa es que el criterio que utilizamos es este. Entonces ahí uno, después te dirán, claro, después te dirán si esa... Claro, después verás si eso realmente juega en contra o a favor, pero en realidad con todos los sistemas de información hay una discrecionalidad en el uso que permite que uno pueda hacer variaciones dentro de las distintas interpretaciones de los formularios. Bueno, nos pasa acá, somos 9 unidades académicas, bueno, 10 con la Escuela de Medicina. Son 10 interpretaciones distintas de cómo manejar el nuevo sistema. Nos pasa acá, que a nivel nacional no quiero ni saberlo. ¿Y la UBA no lo implementa? Imagínate que la UBA no lo implementa. Y las resistencias, claro, las resistencias que hay en algunas instituciones, en algunas unidades académicas. Porque la finalidad es transparentar todo, sería transparentar todo para el manejo político, sí, claro, y comentario de... No, claro, pero bueno, claro. Para llegar a eso hay un montón de obstáculos. La universidad, sí, se esconde en el claustro, la universidad se esconde en el claustro, digamos, en el sentido arquitectónico, se mete en el medio de sus murallas y trata de... ¿Qué diría Barto Menac? ¡Esta trinchera! Bueno, hacemos corte. Sí, para eso también, para eso no va a tener.